El dominio nigga, Real G for life, Codey nigga, Super Saiyan Flow, los originales. Dime bebé, olvídate de ese cabrón. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Aprovecha hoy que tu novio no está. Tengamos sexo y una amistad. El tu mañana naranja, yo te primidor. Yo te como todo el que te dé amor. Baby, yo no juego, siempre hablo caro. Tu cuerpo yo llevo, los pelos le paro. Sabes, no me dejo, mi rifle disparo. Él es un pendejo, el tipo es medio raro. Conmigo sonríe y la pasa rico. Rico, bebé. Baby, tú soltera, yo a ti te fornico. Tú eres una pegadora, ven, pégale cuerno. Pégate ese cabrón. Si yo no nos perdona, vamos para el infierno. No. No te sientas mal, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, bebé. Él te besa mal y tiene mal aliento. Puerquito. Si te trata mal, me avisa seguida. Lo tiramos al mar, ya muerto sin vida. Yo, el dominio nigga. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Si no hay mañana, aprovecha ahora. No está tu gato ni mi señora. Van si decide que pasa la hora. Esta noche por ley de mí tú te enamoras. Nos vamos, chingamos hasta el otro día. Fumando y bebiendo codeína fría. Y si él te llama, el celu lo apaga normal. Te quedaste sin batería. May, aprovecha, te dejo salir. Yo sé que tú te la quieres vivir. No sé si mañana voy a morir, pero antes de eso me quiero venir. Junto contigo a la misma vez. Te lamo el ombligo, te chupo la té. Vive el momento, termino, lo siento. No creo que yo vuelva a verte otra vez. Ya, yeah, óseme. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Yo sé que tu gato te dejo salir hoy. Nadie te vela, haz lo que tú quieras. Super Saiyan Flow, los originales. Nos fallamos, o nos caemos. Durán de coach. Dímelo, Roger. De la Real Music, baby. Loco Mildy Real G. Loco Mildy Real, nigga. Final Music. Si no hay mañana, aprovecha hoy. Dime dónde, yo te como donde quiera. Sé que tu gato te dejo salir hoy. Hoy nadie te vela. Haz lo que tú quieras.